Baila la cumbia Teresa, que la fiesta va a empezar. Y me quiero relajar al son de esta melodía. Y contigo yo la bailo con aliento y con derroche, con una vela de noche hasta que amanezca el día. Baila la cumbia Teresa, hey. Teresa baila la cumbia. Baila la cumbia Teresa, Teresa baila la cumbia. Vamos al cumbión, Teresa no, no, no, no, no, no. Con anís y aguardiente y un vaso de cerveza, con sancoche bocachico yo bailo con mi Teresa. Baila la cumbia Teresa, Teresa baila la cumbia. Baila la cumbia Teresa, Teresa baila la cumbia. Son colorados. Baila la cumbia.